Colectivo Los Creadores del Oriente. Los Creadores del Oriente. Eduardo Lau. Los Creadores del Oriente. Vas a hacer, vas a hacer un party en casa, tú dime si vas, la vas a pasar bien, algo limón ya pa' encender. Esta canción está dedicada para la niña más linda. Tú verás que goza, controle la nota. Dime qué vas a hacer. Vas a hacer un party en casa, tú dime si vas. La vas a pasar bien, alcohol y moña pa' encender. Dime qué vas a hacer. Vas a hacer un party en casa, tú dime si vas. La vas a pasar bien, a ver alcohol y pa' encender. Y si tú quieres mamá, solamente llama. Colectivo Los Creadores del Oriente. Los Creadores del Oriente. Agárrate, que ya llegaron los chamaquitos locos del Oriente. Solamente llama. Dime qué vas a hacer. Vas a hacer un party en casa, tú dime si vas. La vas a pasar bien, alcohol y moña pa' encender. Dime qué vas a hacer. Vas a hacer un party en casa, tú dime si vas. La vas a pasar bien, a ver alcohol y pa' encender. Tú quieres mamá, solamente llama. Estás en la sintonía perfecta del colectivo Los Creadores.